Hoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Joaquín Pinto y Pedro León, se inaugura la exposición antológica Genialidad Creadora. Se trata de cerca de 300 trabajos artísticos que reúnen los diferentes procesos creativos en los cuales el artista ha desarrollado en cerca de 7 décadas de trabajo en Ecuador y también en Europa. Nuestro compañero Darío Males conversa con el autor de Genialidad Creadora, Estuardo Maldonado. Así es, efectivamente, Laura, gracias. Estamos ya aquí con nuestros invitados. Invitados especiales en nuestro informativo Zona Cultura. Estuardo Maldonado, el maestro, nos acompaña junto a su hijo Gabriel Maldonado. Y es que la exposición arranca esta noche aquí en la institución y yo quisiera que nos comente un poco sobre lo que usted ha preparado, maestro, para presentar al público en esta exposición que se ha titulado Genialidad Creadora, 90 años en homenaje a su arte. Sí, bueno, en realidad yo pensaba que iba a ser una muestra de las últimas cosas que tengo, pero no, vamos a hacer una exposición desde los inicios, parece que desde las primeras obras, sí, yeah. hasta ahora. Es decir, podemos encontrar entonces trabajos de usted de la infancia, algo cuando tenía 17 años, su paso por la costa ecuatoriana, hasta las últimas producciones. Sí, claro. Eso vamos a hacer. Es bastante importante señalar sobre el signo de Estuardo Maldonado. Tengo entendido, habrá un libro, un ensayo sobre su obra que se presentará ya posteriormente. Sin embargo, yo quiero que usted nos dé a conocer cuál es el signo que ha perseguido el trabajo de usted, de Estuardo Maldonado. Bueno, es difícil explicar eso si no es con dibujos. Pero está como la forma de una S mayúscula. Esa es la marca. Sí. Ajá. Porque de ahí hace la cultura, la primera cultura formativa del continente americana, que nace en el Ecuador, no en ninguna otra parte. Después se va regando y van haciendo los peruanos, los chilenos, los de Centroamérica, y así. Y estamos hablando entonces, de forma concreta, la primera cultura formativa del Ecuador, de la región, la cultura Valdivia. Sí. Ahí así está presente la S, que usted lo retoma en su sí, obra artística. ¿Qué, sí, ¿qué significa la S? Bueno, esa S... Eso, nos habían explicado un poco, sí, sobre la vida y la muerte. Sí, no sé si nos pueda explicar. Está con dos líneas, una horizontal y una vertical. Ajá. La vertical quiere decir la vida, que se alza, y la horizontal, la muerte. Eso es claro. Y usted tiene entonces presente todo sí, eso sí, en sus diferentes sí, etapas. Vamos a continuar un poco hablando sobre su trabajo. En esta ocasión, como usted lo ha señalado, son varias décadas resumidas en esta exposición. Los últimos trabajos que usted ha desarrollado, que sigue trabajando, ¿cuáles son? Son los inicios. Los últimos. Los últimos, ajá. Los últimos son creados ya con una cierta seguridad. Lo que pasa en el mundo actual, la cosa que se hace en pocas líneas, se hace las cosas nuevas. Usted ha estado muy pendiente entonces sobre el contexto social, lo que pasa en este mismo momento, un poco para que en base a eso sí, crear sí, sus trabajos. El movimiento actual. Amigos, les quiero recordar, estamos con el maestro Estuardo Maldonado. Hoy arranca la exposición Genialidad Creadora, 90 años de vida del maestro. Y esto va a ser en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. También estamos en compañía de Gabriel Maldonado, quien es hijo del maestro Estuardo. Quisiera que nos comentes un poco, Gabriel, para ti, ¿cómo ha sido vivir, crecer junto al maestro Estuardo? Un poco el lado el lado personal, el lado más íntimo del maestro? Bueno, el lado más íntimo es que siempre ha sido mi papá una persona muy seria, correcta. Poquito y más. Además, siempre le he admirado por su constancia en la creatividad. Uh-huh. Y para su fuerza, digamos, artística, siempre me ha maravillado. Y entonces yo también seguí una carrera artística, soy músico, aunque en campo diferente, pero estoy, digamos, en las mismas frecuencias de onda del arte, de Estuardo, en la música. Uh-huh. Un poco la infancia, ¿recuerdas allá en Italia? ¿Cómo claro. era el diario vivir junto al maestro? Bueno, el diario, cuando era muy pequeño, como un año, dos años, mi mamá se iba al trabajo, me quedaba con Estuardo, uh-huh. Estuardo me ponía sobre una especie de, ¿cómo decir? No sé cómo se dice en español, ¿dónde están los papagayos? ¿Cómo se dice? Trampolín, yeah. ¿cómo se dice? Y he estado calladísimo, mirando de él que estaba pintando, trabajando a sus obras, estaba siempre muy interesado. Uh-huh. Sí. ¿La disciplina en el maestro ha sido fundamental? Claro, siempre. Muy recto, siempre muy... aunque un poco severo, muy... digamos que era un padre bastante autoritario y severo, uh-huh. pero esto es importante porque me dio una buena educación. ¿Tus años los pasaste todos en Italia o algún momento también viviste digamos, por acá en Quito? Viví siempre en Italia y algunos viajes a encontrarle. Dos meses fui aquí en Quito. Ahora me estoy quedando un mes. Uh-huh. Sí. Un poco el lado personal del maestro Estuardo Maldonado, quien también queremos recordarles es Premio Nacional Eugenio Espejo, tiene este máximo reconocimiento que da el Estado ecuatoriano, esto fue en el año 2009, destacándose en las artes. ¿Hay algún punto, alguna área en el cual usted sienta como artista que le queda todavía pendiente explorar? Bueno, eso, el sentimiento es siempre trabajar hasta morir. Y así estoy haciendo. Sigue en una búsqueda. Sí, sí. Sí, él ha sido uno de los creadores de esta nueva corriente que se llama dimensionalismo, uh-huh. Que tiene como tema la búsqueda de una dimensión superior a la normal, digamos, las tres dimensiones del espacio más el tiempo. Y llegó en sus obras a cubrir más de 11 dimensiones, creo, ¿no? En tus obras. Con los cibercubos, con las cibersferas. Y ¿puedes hablar de un poco de esta búsqueda que tú estás haciendo? Sobre el dimensionalismo. La búsqueda ha sido siempre perenne. Yo no repito las cosas que hago. Voy adelante. Claro que repito hasta llegar al punto bueno. El ensayo, ¿no? Claro. Y después voy más adelante, adelante, adelante. Y mi inquietud es, ¿cómo es que le despertó a usted la inquietud por preguntarse sobre la dimensión? Porque no bastó las tres dimensiones que todos conocemos, sino irse un poco más allá, a cuestionarse. ¿Cómo nació esa inquietud ahí? En el campo nuestro... ¿En Pinta? Hablo de campo, no de... De lugar. Sí. Es siempre trabajar, siempre buscar nuevas cosas. Lo que ya está hecho, vencerle a eso y hacer otras cosas. Naturalmente que ciertas cosas nacen viendo la anterior. Uh-huh. Y siempre como yo soy un poco mañoso de andar adelante, de cambiar la raya a otra raya, a otra movida, todo eso. Uh-huh. Y así fue un poco lo que empezó cuestionándose sobre el dimensionalismo. Claro, sí. Y en este caso, con el dimensionalismo, ya lo mencionaba Gabriel, tuvo la presencia sobre lo que son las pinturas, y luego ya con el tema de las esculturas en el dimensionalismo. El Innox Color, ¿cómo llegó ahí? El trabajo en el acero. Siempre buscando, siempre experimentando, siempre trabajando. Entonces, quien se queda parado no hace nada nunca. Quien camina y busca, encuentra. Gabriel, hoy arranca con esta exposición. El público puede observar diferentes trabajos, desde los más antiguos, las diferentes etapas del maestro. Sin embargo, y lamentablemente, la exposición tiene una fecha de presencia aquí en la Casa de la Cultura. Luego, posteriormente, todos estos trabajos regresarán a la casa del maestro Estuardo, y lamentablemente llegarán a un espacio, a la casa, a un lugar privado. El público tal vez tenga la inquietud, quisiera conocer más sobre esta vasta colección. ¿Existirá la posibilidad de dar continuidad a la idea de la Fundación Estuardo Maldonado, donde se tenía pensado hacer un museo? Bueno, digamos, hasta ahora la Fundación ha hecho pocas cosas. Esperamos que se empuje en este sentido, y que se haga un museo, en donde todas las personas puedan ver su enorme colección de obras. Más o menos, ¿en cuántas piezas estamos hablando, las colecciones que tiene el maestro Estuardo? Bueno, en esta muestra, una grandísima parte hay. Cerca de 300, me parece, ¿no? Más de 300, sí, uh-huh. Sí. Eso ha estado un poco raro para mí. Demostrar cosas nuevas. Yo pensaba que no iba a ser así tanto, pero un poco menos esperaba. Sí, claro, yo esperaba a hacer lo que he hecho ya, pero me ha movido bastante el continuar y hacer cosas a las que quiere la que pregunta. Y claro, he hecho cosas nuevas. Uh-huh. Ahí vamos a ver en la muestra. El público, entonces, cordialmente invitado a la presentación de esta exposición. Hoy arranca a las 7 de la noche, se mantendrá hasta finales de este mes, y luego nos quedamos entonces con la esperanza de que se realice este museo. Hay piezas artísticas del maestro, pero también tenemos piezas arqueológicas. Sí, claro, él tiene una grande colección. No, las piezas arqueológicas serán para otro museo. Para otro momento. Yo tengo una gran colección de más de 10.000 figuras. Sí. Esa sería la iniciativa. Digamos que soy el único que ha sentido esa sensación de guardar las cosas y conseguir cosas que no se conocen de nuestras antiguas culturas, sobre todo la cultura ecuatoriana, que es la primera cultura que nace exponiendo cosas primarias. Ahí lo tienen, amigos, entonces la invitación. No se olviden, hoy 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto y Pedro León, la inauguración de Genialidad Creadora, 90 años de vida de Estuardo Maldonado. Con esto le quedamos muy agradecidos y esperamos que el público sea parte de esta exposición, llegue acá a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y luego esperamos, guardamos la esperanza de que se dé ese museo para conocer todas las piezas. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Y también les deseamos que sigan adelante, que busquen siempre la cosa nueva, las cosas, porque ahora, últimamente, está floja la cultura del Ecuador en general. Y la Casa de la Cultura está para eso, para revivir, para mover las cosas. No veo que van adelante, se han atrasado. Yo conocí al que creó la Casa de la Cultura. ¿Cuál es? Benjamín Carrión. Benjamín Carrión. Y yo de chiquito venía, porque me ha gustado siempre. Me venía arranclado a veces de mi familia, y me gustaba ver las exposiciones. Y en una, después de tantas exposiciones, me veía Benjamín Carrión. Siempre me veía, yo también le veía, como decir, ¿qué queremos? ¿Qué queremos hacer? Entonces, finalmente él me cogió y me dice, ¿qué buscas tú? ¿Qué te gusta? Entonces yo le decía que me gusta ver las cosas que han hecho otros artistas, porque yo también hago cositas. Entonces él me hizo ver, me hizo que le enseñe a ver qué las cosas que hago. Y encontró que habían cosas interesantes que podían darse adelante. Que esa experiencia no se replique en esta exposición, que las nuevas generaciones se enamoren del arte y también empiecen a abrir nuevos caminos. Esa es la invitación. Muchas gracias, maestro. Ya, gracias a ustedes. Buena suerte. Muchas gracias. Adelante, se preocupen más hacer cosas que sepa el público, para que los artistas, uno o que otro, siga adelante, que no se queden ahí. Ahora el Ecuador se ha quedado ahí, el último, para mí el último del continente. No puede ser cuando era uno de los primeros. Se recuerdan que aquí nació la primera cultura formativa del continente americano, y eso tenemos que regresar y conseguir. Ustedes están en el momento de empujar y hacer aparecer nuevas cosas. Un compromiso, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias.